calificazo y el rey. Mirando esa rubia que su culo es mía. Y en la banca más no tengo rival. Porque mi Mr. Soy fenomenal. Y es que gotcha. Que somos tíos gachas. Gotcha. Y la banda está gacha. Gotcha. Las nenas tiran sus tangas. Y estamos más buenos que un bocata de mordaja. Del vestuario sigue el festival. Mi miembro más descomunal. Y ya en la calle yo lo vuelvo a flipar. Porque todos los tíos me quieren tardar. Y es que gacha. Que somos tíos gachas. Gacha. El abajo está gachas. Gacha. Las niñas nos reclaman. Y estamos más bueno que un bocata de mojado. Llevas 15 minutos mirando a mis pites. Sé que te pongo y mis gachas derriten tu tanga. No lo tendrás fácil conmigo. La cola de chatis da vuelta al Mercadona. No creas que soy solo músculo. Los cachitas también tenemos nuestras penas. ¿Sabes, nena? Yo tengo un mundo interior. Ya conocerás la parte trasera.